Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este programa pues puede que lo estés escuchando en directo o bien a través del streaming en radiotopo.org. También tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, @radiotopo, y ahí podéis ir siguiendo todo lo que, bueno, pues todo lo que consideréis de interés para esta emisora. Hoy estoy yo solito con la compañera. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también tenemos un correo al que podéis enviarnos lo que queráis, eventos, convocatorias, difusión, manifestaciones. Y el correo es microabierto@radiotopo.org. Y que también tenéis el viejo, que es microabiertoradiotopo@gmail.com, pero bueno, pero que de momento seguimos aquí y os recomendamos que sigáis la emisión, porque tenemos muchos programas y muy interesantes, y también un saludo a las radios que nos remiten. Sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Bueno, y empezamos el programa con una súper buena noticia, que es que en temática de la radio, que es lo que nos ocupa, radios libres, así que súper bien. Este sábado hay una transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, una revuelta radial de medios y radios libres. El lema es contra el genocidio colonialista por la solidaridad sin fronteras. Este sábado, 29 de mayo de 2021, lo podéis escuchar en radiolatina.red. Perdón, radio.latina.red, y está muy chulo y se han venido haciendo ya bastantes en América Latina y por ahí, y desde Radio Topo la apoyamos al 100%. También aquí hemos hecho, y la verdad es que ha estado muy bien últimamente, y en breves esperamos que volvamos a tener más contenido. Hoy vamos a tener una música muy variada. Nos va a acompañar banda sonora de música étnica de Mozambique y Cabo Verde. Y vamos con más buenas noticias, y es que las cuervas echan a volar, nos dicen, un colectivo que nace aquí en Zaragoza, Cuervas, y con el ecofeminismo de su parte y la reivindicación, y con todo el inmenso patrimonio de la naturaleza de su lado. Con el nombre de Cuervas ha nacido un colectivo que bebe de la pasión común por la ornitología, los pajaricos, y que prefieren mantenerse sin rostros pero con compromiso de denuncia. Cuervas es un colectivo no mixto que toma ideas del antirracismo y el antiespecismo y que ya ha empezado a caminar con una labor de denuncia y que en breves tendrá mucho que contar. De hecho, luego hablaremos de su primera denuncia pública a propósito de la labor de desbroce en la ribera de los ríos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en plena primavera. Por otro lado, también están implicadas en el cuestionamiento de la construcción masiva de parques eólicos y fotovoltaicos en amplias áreas del territorio rural, y aquí en Aragón sabemos mucho de eso. A propósito de ello, tomarán parte con una charla en el cuarto encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial, que va a tener lugar en el Centro Social ECO en Madrid de el 28 al 30 de mayo. Y podéis encontrarlas en Instagram, @cuervas_aragón, y prometen volar muy lejos. Y ya que hablamos del cuarto encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo, pues la convocatoria es el 28, 29 y 30 de mayo en Madrid, en un espacio social que se llama Espacio Social Libertario y Anarquista. Vamos a poner esto de las siglas, es lo que tiene. Tú lo sabes lo que quiere decir, es la... Sí, creo que sí, ¿no? Libertad y anarquista será, o algo así. Libre y anarquista. Loco y anarquista. Bueno. Y eso, así mejor, pues, ¿no? Que lo deja la imaginación. Lo dejamos la imaginación. Pues eso, en el espacio ECO. Y es en el metro Oporto o Urgel. Y es un, bueno, pues un encuentro que debate, pues, temas de la sociedad tecnoindustrial y hacia dónde nos lleva. Sobre la pandemia digital, la libertad en coma, perspectivas anárquicas contra las nuevas redes sociales, 5G, la red cibernética, y también precisamente las curvas participan sobre el modelo energético como modelo de denominación, la transición verde, en una charla en la que también va a participar otro colectivo de aquí de Zaragoza, MOAI. Y bueno, también pues es una, habrá comedores veganos, etcétera. Así que eso, si buscáis cuarto encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial, no creo que haya muchos más. Así que ahí lo podéis encontrar y es bastante interesante. Y este fin de semana en la ciudad, en Zaragoza, también tenemos unas jornadas, en este caso por la libertad de expresión. Habrá charlas, comidas populares, conciertos, también dicen que cenas, sorteos, puestos de material, microlibre, y tendrá lugar el sábado 29 de mayo desde las 12 en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. La charla será con la Plataforma por la Libertad de Pablo Hasél. Y la coordinadora de vivienda de Aragón hace un llamamiento a movilizarse mañana viernes 28 de mayo en Zaragoza a las 12 del mediodía. Hay una concentración en el edificio Pignatelli de la Diputación General de Aragón en Paseo María Agustín. Hanane y su familia necesitan una vivienda. Decenas de familias de las plataformas de desahucios, bueno, pues pese a que es la alternativa habitacional cuando se produce un desahucio es un derecho reconocido desde 2016, pues muchas familias esperan alternativa habitacional, porque como tantas otras cosas se ha quedado en bonitas palabras. Y de momento Aragón sin desahucios, pues lo que nos dice desde la coordinadora de vivienda, exige que el Gobierno de Aragón cumpla con su propia ley y dé soluciones a las familias en situación de vulnerabilidad a la espera de un desahucio. La coordinadora, que agrupa las diferentes plataformas de vivienda de Aragón, quiere poner de manifiesto que el Gobierno de Aragón y en concreto la Consejería de Vivienda incumple sistemáticamente con las obligaciones que la propia ley aragonesa, como el Real Decreto Antidesahucios de 2020, imponen a la Administración. El caso de Hanane y su familia, entre los que se encuentran dos menores que serán desahuciados el 30 de junio, es tan solo una avanzadilla del auténtico tsunami de desahucios que se producirá tras el verano, cuando el 8 de agosto previsiblemente decaigan de manera definitiva las medidas sociales que han permitido aplazar unos meses muchos desahucios debido a la pandemia. La gran preocupación de la coordinadora de vivienda y por la que se convoca esta concentración es que ante esta realidad tan próxima y tan dura, el Gobierno de Aragón siga totalmente inmóvil, mostrando o bien incapacidad o bien falta de toda voluntad, y no digamos ya el Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, no todos son buenas noticias, ya que tenemos que lamentar el asesinato de una vecina de Zaragoza, del barrio de Las Fuentes. fue asesinada en la madrugada del sábado al domingo por su pareja, que después se intentó suicidar. Y como no se podía esperar de otra manera, la Comisión de la Mujer de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, apoyada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas y el 8M de Zaragoza, en respuesta al asesinato de una vecina, convocaron al vecindario a una concentración en la Fuente de las Aguadoras a las 7 de la tarde del domingo, para, según ellas, manifestar nuestro duelo por la víctima y nuestra firme condena ante este nuevo asesinato a una mujer. Ni una más, nos queremos vivas. El acto transcurrió con muchísimas personas, muy emotivo, y se llenó la plaza, contando con incluso con una pequeña representación de Feministas por Nicaragua, de donde era originaria la mujer que asesinaron. Además, en los últimos 7 días hemos tenido 5 víctimas de violencia de género y un menor, un hijo de una de ellas. Así que ha sido una semana un poco negra en ese tema y todavía queda mucho que hacer y mucho por lo que luchar. Por desgracia tengo que actualizarte porque esta mañana presumiblemente ha aparecido el cuerpo de otra mujer asesinada en Sevilla. O sea que pues una macabra actualización y se está a la espera de la autopsia, pero todo apunta a un nuevo caso de violencia de género. Espero que no estemos ante un pico porque la tendencia que lleva estas últimas semanas no pinta nada bien. Bueno, y vamos a escuchar el manifiesto que se leyó el domingo en el barrio de Las Fuentes en memoria de Katia. Encontrándose grave en la UCI en concepto de detenido. Tenía una orden de alejamiento en vigor que ya había incumplido en otras ocasiones. Este asesinato se suma a las muertes de otras 5 mujeres y del hijo de una de ellas que se han producido en la última semana. Es un balance insoportable y aterrador ante el que no podemos permanecer impasibles. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha convocado de urgencia a las distintas entidades e instituciones que componen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se aprobó en 2017, para que a la mayor brevedad posible hagan un diagnóstico de lo que está fallando y poner los medios para corregirlo. Asimismo, nos ha lanzado un mensaje de ánimo. Mujeres, no estáis solas. Tenemos herramientas para luchar contra la violencia machista, pero por desgracia no llegamos a todos los casos. En esta lucha para erradicar esta lacra social, que es la violencia contra la mujer, debemos comprometernos toda la sociedad en su conjunto. Después de años reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres, que ha sido llevada a cabo por las asociaciones feministas, contamos con leyes y protocolos de actuación en diversos ámbitos, policial, judicial, sanitario, que buscan acabar con la violencia machista en todas sus variantes: asesinatos, violaciones, abusos. Hemos avanzado, pero todavía no hemos vencido la violencia machista. Tenemos que seguir luchando para conseguir la vacuna que nos libre de esta terrible pandemia que no deja de cobrarse vidas. Quizás la inmunidad no la consigamos en un corto plazo, pues aparte de ir mejorando las medidas de protección para frenar la violencia, el reto que debemos... Prince, pick up my bag. Pass on to Mary, please. Prince, pick up the shimmy. Rapaz de Mele. Prince, pick up my bag. Pass on. Y un poco de música alegre entre tanta desazón que producen estas noticias. Y nos vamos a las movilizaciones que van a tener lugar este fin de semana. En concreto, bueno, pues aquí en Aragón, pero a nivel de todo el estado, el 29 de mayo va a tener lugar a nivel estatal una movilización contra la privatización y los recortes en las pensiones. En Aragón se preparan concentraciones y manifestaciones en Sabiñánigo, Huesca, Teruel y Zaragoza, pero los colectivos de pensionistas llaman a movilizarse este sábado por unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes, y no admitir en el sistema público ni recortes ni privatizaciones. Decir que, bueno, pues intentaron ir al Congreso, como de costumbre les hicieron un casito más bien discreto estos días cuando se estaban juntando los agentes sociales para la prórroga de los ERTES, y bueno, pues los jubilados que siguen y jubiladas muy, muy movilizados y muy concienciados con su asunto. Y bueno, pues aquí nos pasan el audio en el que convocan a las concentraciones. Por todo ello, COESPE invita a trabajadores y trabajadoras en activo, estudiantes, colectivos, mareas, sindicatos, todas y todos las futuras pensiones, a participar el día 29 en las manifestaciones que se celebrarán en todas las ciudades y pueblos para pedir la derogación de las reformas laborales y las reformas de pensiones, la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, unas pensiones mínimas dignas para todos, contributivas y no contributivas y de viudedad, y hasta el importe que recomienda la Carta Social Europea. La coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones, este 29 de mayo hacemos un llamamiento a toda la juventud rebelde y disconforme para impulsar un espacio intergeneracional que dé continuidad a la defensa de lo público. Espacio participativo donde el espíritu combativo de los jóvenes sea, junto con los y las pensionistas, los que transformen la injusticia social, supliendo los recortes por derechos, donde el feminismo, la ecología, la igualdad y el trabajo sean una realidad. Hola, buenos días. Como ha dicho Félix, la campaña por la auditoría de las cuentas públicas de la Seguridad Social tenía varias fases. Una de ellas, recordaos, que es la recogida de firmas individuales, que podéis firmar aquí. Hay también cartelería que os podéis llevar para poner en las asociaciones de vecinos, de vuestro barrio, donde queráis. Y otra parte es la recogida de adhesiones de organizaciones de pensionistas. Entonces, además de las que están en el cartel, que es el Ateneo Republicano, la Plataforma de Pensionistas y Jubilados de Aragón, COESPE, el Movimiento de Jubilados Indignados, la Confederación General del Trabajo y la Intersindical Comisiones de Base, Diseñador de Aragón, además han mostrado su adhesión el movimiento La Mer, el Movimiento por un Blindaje de las Pensiones, que lo tenemos aquí, los Círculos Internacionalistas y la Asociación de Jubilación ASJUBI 40, jubilación a los con 40 años de trabajo. Y también otra fase era las firmas de cargos públicos. Otra línea de trabajo es la presentación de mociones en los ayuntamientos pidiendo la auditoría de la Seguridad Social. Y en esa línea seguramente se puedan conseguir una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el de Teruel. Por lo demás, nada más. Pues bien, de quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden. Muchas gracias. We'll be right back. Radio Topo, 101.8 de la FM. Autogestionándonos desde 1993. Pues eso, que como nos autogestionamos, que miréis por ahí en las redes que Radio Topo tiene un timing y podéis poner un eurillo al mes que no va a ninguna parte, pero que aquí nos viene muy bien porque no tenemos ni subvenciones, ni liberados, ni nadie cobra por estar aquí. Estaba absolutamente al corriente de todo y de hecho era el cerebro de la Kitchen. Lo del cerebro es el presidente del gobierno. Yo entiendo, de verdad, que el interés del señor presidente, entonces, aparte de poder interés del partido, yo creo que también estaba preocupado por cuestiones de, digamos, de la seguridad del Estado, porque el señor Bárcena decía poseer informaciones muy delicadas que afectaban a altas instituciones del Estado, y entonces el interés personal del presidente entiendo yo que también iba por ahí, ¿no? Prueba de ello es que el CNI también participó en la operación. ¿El CNI participó en la operación? Sí, sí, sin duda. ¿Directamente? Sí, yo me entrevisté con varios responsables de este tema y me consta que la señora vicepresidenta de gobierno estaba informada, etcétera, etcétera. Y es más, hay un periodista... Soraya Sáenz de Santa María. No quiero mencionar su nombre, hay un periodista muy vinculado al señor director del CNI de entonces que comía y cenaba en muchísimas ocasiones con el entorno del señor Bárcena y que luego informaba de ello. Y creo que la niña rata ha adivinado quién era M. Rajoy. Ha sido muy, muy difícil, ha costado muchos años de trabajo, pero parece que tampoco lo podemos asegurar del todo, ¿no? Es un tema complicado. Puede ser, no sé, Mulet Rajoy o algo así, el nombre de esto es así, el Mular Rajoy, igual es una conspiración de Al-Qaeda o algo así. Cualquiera sabe, pero bueno, esto que habéis escuchado es al excomisario Villarejo, que ha estado declarando hoy en el Congreso al mismo tiempo que nosotros nos preparábamos este programa, más o menos, ¿no? Y bueno, a pocas novedades, ¿no? Villarejo ha confirmado su participación en la Operación Kitsche, pero no ha aportado novedades a lo que ya había descubierto la investigación judicial, asegurando que si por él fuera, toda la información sustraída a Bárcenas hubiera acabado a disposición del magistrado instructor de la Caja B. Pero no concretó que ese material comprometedor para los dirigentes del PP fuera finalmente sustraído, ni siquiera que las supuestas grabaciones de Bárcenas a Rajoy existan, por mucho que él se las requiera con insistencia a otro de los comisarios implicados. En varias ocasiones Villarejo se ha contradicho respecto a afirmaciones anteriores en sus declaraciones o en las grabaciones. Ha ocurrido, por ejemplo, al negar que se encargara de destruir los discos duros de Bárcenas o que el matrimonio de María Dolores de Cospedal y el empresario Ignacio López del Hierro le encargaran trabajos puntuales, como recoge una de las grabaciones del propio comisario en 2009 respecto al sabotaje del caso Gürtel. Incluso al principio de la comisión había dicho que dudaba de que Rajoy desconociera la operación Kitsche para luego explicar el asunto de los mensajes. Por si alguno no lo sabe, esto es el himno de España. Pues con esto entrarán los niños al cole en Murcia. Murcia, qué agujero eres. Uy, perdón, qué hermosa eres. Y bueno, pues nada, pues que Vox ha logrado con el apoyo de PP y Ciudadanos, que las aulas murcianas tengan fotos del rey y deja en manos de los centros, por lo menos no les obliga, a hacer sonar el himno nacional cada mañana cuando los niños entran al colegio. Ante los ataques que sufre la unidad de España en algunos territorios, debemos poner en valor los elementos como la bandera, la corona o el himno que dan unidad y coherencia a todos los españoles. No sé, ¿será que en Murcia hay un independentismo furibundo y no nos hemos enterado? Y la verdad es que para esta sección España Cañí esto pega, que vamos, no sé, ya que se ponen, podrían haber puesto a Manolo Escobar o alguna cosa así para que sea todavía más surrealista. Decir que en un principio esto lo que han conseguido ha sido por generar un debate, dar bastante la tabarra, pero al final, mira por dónde, pues han conseguido que esta es la solución, por lo visto, que propone Vox para que Murcia, que es la segunda comunidad autónoma con mayor índice de fracaso escolar, pues bueno, pues parece ser que a base de escuchar el himno les va a entrar el furor patriótico y estudiarán mucho más. Lamentable es decir poco. Las lindas de hoy, yo les oigo, lindas de corazón quente, que ya aprendí el corazón. Y ahora tenemos otro momento estelar de la política española. Y usted se hace la foto con ellos. Usted se hace la foto con ellos. Déjeme continuar. Tranquilícese y déjeme continuar, presidente. Estoy muy tranquilo. Usted está dándole el discurso hecho a Marruecos. Usted le hace el discurso a Marruecos y a Pedro Sánchez haciéndose fotos con el PSOE, con el MDC, con Caballas. Usted le hace el discurso. Usted baja la cabeza. No condena a Mohamed VI. Déjeme continuar en mi turno de palabra. Y no ruegue cosas que sabe que no puede conseguir de este grupo parlamentario. Sabe que no puede conseguirlo. Le ruego me deje continuar en mi turno. Por favor, que retire lo que ha dicho. Ruega todo lo que quiera. No lo va a hacer, ¿no? No lo voy a hacer. Sepa usted que le está haciendo un daño muy usted grande. Usted le está haciendo un daño durante los últimos 20 años. Le hace muchas gracias. Sí, sí, sí. Bien, también. Llama, sí, llama, venga, llama, diga más, siga. Llama, siga por más. Favor. Venga, más. Se levanta la sesión. Claro que sí. Pues vete de aquí, hombre. Pues dimite. Si no puedes aguantar la forma, dimita. Dimite, hombre. Sí. Y usted, un alma de la cadena. Dígalo más fuerte. Venga, otra vez, venga. No tiene vergüenza. Claro. Usted no tiene vergüenza. Menudo PP tenemos en Ceuta. Este es el PP de Ceuta. Este es el PP de Ceuta. Si tuviera Manolo Escobar lo ponía. O Alfari o algo así, porque vamos, la verdad es que esto ha sido un show que se ha visto en Ceuta, y bueno, pues a raíz de algo que, bueno, pues que era más o menos de esperar, pero la verdad es que ha sido muy, muy impresionante, y bueno, pues Vox haciendo de las suyas. Y los fachas pegándose al final, pues siempre sacan una sonrisa a uno. Sí, sí. La verdad, sí, porque además en Murcia han acabado también que Ciudadanos, que pactó en el ayuntamiento con el PSOE, pues dice que ahora no le parece bien lo del himno nacional, pero a nivel regional sí que votan a favor de ponerlo. Bueno, en fin, para flipar un poquito. escuchar nuestro podcast, escucharnos en streaming o colaborar con nuestra emisora, entra en nuestra web radiotopo.org. Y nos vamos a la sección de ecología con una buena noticia, y es que la justicia de Países Bajos ha sentenciado que Shell, que es una compañía holandesa, de allí precisamente, es responsable directa de la crisis climática, y el tribunal exige a la compañía petrolera que reduzca sus emisiones hasta un 45% para 2030. En concreto, este miércoles el Tribunal del Distrito de La Haya dio orden para que la compañía reduzca el 45% de sus emisiones de CO2 y otros gases contaminantes hasta 2030, porque considera que puede y debe adherirse al Acuerdo Climático de París. La sentencia, pues bueno, supone un respaldo sin precedentes a la denuncia de la ONG Amigos de la Tierra, no voy a decir cómo se dice en neerlandés porque puede ser horrible, y puede sentar las bases para futuras demandas contra otras empresas. El tribunal establece que la Royal Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en la lucha contra la crisis climática, incluido a través de sus políticas empresariales, la que lo obliga también a buscar relaciones con los consumidores que reduzcan las emisiones de CO2. Pues la verdad es que resulta bastante estimulante que hasta por ley se reconozca que las petroleras tienen una intervención directa en el cambio climático. Y hoy también en la sección de ecología queríamos hacernos eco de un colectivo llamado La Fueva No Se Vende. Es un colectivo contra la instalación masiva de placas fotovoltaicas en el Valle de la Fueva. Y nos estamos haciendo eco de sus movimientos, porque esta semana tienen el reto 7 días de sentimiento fobano de la Fueva. Y que lo que quieren hacer es que la gente, a través de sus redes sociales, comparta una foto del valle o de lo que significa la naturaleza para una misma, que las están recopilando para continuar su lucha, ya que quieren hacer pues una macroinstalación de placas solares, y es incompatible con el estilo de vida que allí llevan los fobanos. Una de las fotos que han compartido es el lema de placas no, hecho con tractores, y la foto desde con un dron desde muy arriba, y está muy chula. También han hecho un vídeo de cómo los estaban gestionando. Están recibiendo mucho apoyo y os animamos a que os paséis por sus redes sociales y que les apoyéis. Recordar al hilo de esto que la Fueva se encuentra en el pantano del Grado Lograu, que bueno, pues que arrasó con varios pueblos y que despobló lugares como Puidecinca, La Selva, que fue ocupado y luego desalojado, Clamosa, Aldea de Pano, y bueno, pues ya que como pues un valle tan machacado por las infraestructuras hidráulicas, ahora vienen a rematarlo. También quizás os suene porque en este valle se encuentra el templo budista de Panillo. Y una denuncia que ha tenido lugar, que bueno, se ha repetido unas cuantas veces a lo largo de estos años, y es la forma en que el Ayuntamiento de Zaragoza está desbrozando las riberas de los ríos, en concreto la Huerva primero, y o el Huerva, se dice de las dos maneras, y luego con el Ebro directamente. Y es que los operarios de FCC, trabajando para limpieza pública del Ayuntamiento de Zaragoza, están desbrozando, cortando toda planta, arbusto, incluso árboles, para limpiar la ribera de la Huerva a su paso por Zaragoza, según han denunciado grupos ecologistas y vecinales. Esto empezaba el martes 18 de mayo y esta semana ha continuado con la zona del río Ebro. ¿Por qué es grave todo esto? Porque comentar a propósito de ello que estas zonas especialmente sensibles tienen la peculiaridad de que ahí nidifican, estamos además en primavera, un montón de aves, muchas especies protegidas, que se alimentan de los animalillos que hay por allí, y a la vez con los diferentes matas y plantas que crecen, hacen sus nidos. Decir lo que está sucediendo, que el espacio de actuación queda totalmente arrasado y que no hay vida más allá de los restos de escombros que existen en todos estos tramos de ribera. No entendemos, dicen desde las organizaciones ecologistas, que se diga que es necesario arrasar con todos los arbustos en floración con la justificación de que hay que retirar la basura, porque esos arbustos y eso que se consideran malas hierbas también es biodiversidad. A todo esto, mientras el propio ayuntamiento va presumiendo de que va a hacer un plan de reforestación en Zaragoza y que en los barrios rurales, lo cual nos parece muy bien, se están recuperando en parte los humedales tradicionales que habían sido desecados. Es como se suele decir, desvestir un santo para vestir a otro. Y estamos teniendo muchas buenas noticias hoy, algo que no es normal, entonces vamos a disfrutarlo. En este caso nos vamos a Fraguas, ya que la ocupación rural ha vencido su primera batalla provisionalmente al derribo del pueblo. Tras haber sido denunciados por la Fiscalía y la Junta de Castilla-La Mancha en 2015 por la vía penal, declararon en el juzgado sobre su proyecto comunitario de cuidado y repoblación natural del entorno. A lo largo de 2018 fueron juzgados y condenados por los delitos de usurpación de monte público y contra la ordenación del territorio, un proceso judicial que, en los términos jurídicos impuestos, es un rechazo institucional absoluto a cualquier alternativa de recuperación de pueblos abandonados, y menos bajo un paradigma de autogestión económica y autonomía social. Les solicitan la entrada en prisión por 1 año y 9 meses, ascendiendo a 2 años y 3 meses para cada uno en caso de no pagar la responsabilidad civil impuesta, es decir, costear la demolición de los reconstruido en el pueblo, valorado en la cifra total de 34.000 euros. Desde el 2019 han estado en resistencia, bajo el continuo riesgo de desalojo y demolición, según lo indicado en la sentencia. Sin embargo, la pandemia ha retrasado la ejecución de la misma. Durante este tiempo han ganado bastante tiempo y han podido intervenir el CSIC, que a raíz de estudios que han hecho los propios repobladores y han realizado en el pueblo en torno a la recuperación de la memoria histórica y rural, pues se advierte que debe llevarse a cabo una investigación arqueológica independiente que determine el valor histórico del antiguo núcleo de población. Probablemente haya bienes susceptibles de ser considerados patrimonio cultural, lo cual podría cambiar el curso de los acontecimientos actuales o al menos abrir una nueva vía para seguir luchando por la pervivencia de Fraguas. Sin embargo, los pobladores actuales toman con mucha cautela esta comunicación judicial. Si bien por un lado es motivo de alegría entre tantas notificaciones anteriores que les han llevado a la situación penal actual, este informe no asegura que no se acabe ejecutando un desalojo preventivo para realizar dichas investigaciones arqueológicas. También no debe olvidarse que las condenas de cárcel de los 6 encausados siguen estando activadas. Además, durante este tiempo, las identificaciones de algunos pobladores temporales o solidarios han derivado en nuevos procesos sancionadores administrativos, e incluso el juzgado de Guadalajara no descarta la imputación de nuevos delitos. La institución cuenta con muchos recursos, herramientas y coacciones a su alcance, retorciendo sus propias legislaciones y aplicándolas siempre en favor de sus intereses y objetivos. Y ahora una noticia que va entre la ecología, el consumo y bueno, y lo que nos afecta a todo el mundo. Y en concreto nos manda a Facua, la Federación de Consumidores y Usuarios, un comunicado en el que dicen que pedir a los usuarios que desplacen el consumo eléctrico a la madrugada es directamente denigrante. Tanto la potencia como la energía van a ser hasta un 2000%. Habéis oído bien, un 2000% más caras en el periodo punta que en el periodo valle. ¿Y cuál es el periodo punta? Pues casualmente son las horas en las que mayormente está la gente en casa. Pues entre las horas en que se hace pues consumo de pues limpieza, lavadoras, etcétera, etcétera, pues por ejemplo de 10 a 1 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. Luego están las horas llanas, que es un precio intermedio, y las horas en que consideran que son un chollo, el precio más barato, que es desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que dice Facua? Pues bueno, rechazan este modelo de tarificación eléctrica porque es directamente absurdo pedir que se desplace el consumo eléctrico a la madrugada. En concreto, ese tramo de 12 de la noche a 7 de la mañana de lunes a viernes. No se puede hacer responsable al consumidor de que su factura de la luz es cara porque no ha planchado o puesto lavadoras, lavavajillas o secadoras en los horarios más económicos, que precisamente coinciden con las horas a las que normalmente estamos durmiendo. Además, el gobierno ha incluido en los horarios más caros periodos del día en que gran mayoría de las familias están en casa y tienen que hacer uso de la climatización, por ejemplo. O sea, si tienes que poner calefacción o aire acondicionado, es precisamente cuando más caro resulta, a las horas que normalmente se pone. Además, la medida penaliza especialmente a los ciudadanos que teletrabajan, al incluirse en el periodo punta, el más caro, el tramo de 10 de la mañana a 2 de la tarde de los días laborables. Y bueno, este es el acuerdo programático que suscribieron PSOE y Podemos en 2019, mediante el que decían que, bueno, pues con su compromiso con los ciudadanos para rebajar sus facturas eléctricas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lugar de establecer la prometida discriminación por tramos de consumo, el gobierno lo que ha hecho ha sido fijar una discriminación horaria que es un poco café para todos. De decir, cuanto más consumas, más pagas. Decir, si consumes en las horas en las que normalmente más se consume, más pagas. Pues eso, una tomadura de pelo y sobre todo, pues ahora mismo con la que está cayendo. Y sobre todo por eso, porque según el documento que la Comisión de Consumo, que bueno, pues sobre la nueva factura de la luz ha hecho pública, decir que el precio por la potencia contratada en periodo de valle es un 95% inferior al del periodo de punta. Y como el precio del término de energía en el periodo llano es un 69% inferior y otro 95% tal, bueno, que el caso, que tanto la potencia contratada como la energía consumida van a ser casi un 2000% más caras en periodo punta que en valle. Pues es lo que hay. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. y un poquito de música tranquilita que nunca viene mal, un poco por desgrasar, porque hablamos mucho, muchísimo en este programa. Y mucho se ha hablado sobre los menores no acompañados y bueno, pues la verdad que han venido en todo este tiempo, se ha estado especulando muchísimo y diciendo demasiadas tonterías a lo mejor. Y bueno, pues tenemos unas declaraciones a propósito de lo acontecido en Marruecos, o sea, con Marruecos, del conflicto marroquí. Y para eso tenemos a Cristian Sima, que es un sociólogo canario de origen marroquí, y que bueno, pues nos trae estas declaraciones un poco para desmitificar todo el rollo que se está dando en torno a la inmigración. Confrontar el fenómeno de la inmigración irregular, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay que romper es con esta visión securitaria de que representan algún tipo de amenaza y aplicar unos protocolos de acogida humanitaria. No sacar al ejército, sino todo lo contrario, un protocolo de acogida humanitaria acompañado de cierto control fronterizo, ¿no? Y por otro lado, también hay que hacer cierta pedagogía a la población, porque cuando un fenómeno se vuelve muy mediático, da la sensación de que es un fenómeno muy grande, ¿no? Estos días lo de Ceuta parecía que era muy grande, lo nunca visto. Siempre ocurre esto con la migración africana, que parece que es mucho, mucho, mucho, y que toda África quiere venir. Todo este tipo de discursos basados en el miedo, o que pueden potenciar el miedo y ciertas reacciones racistas. Yo creo que hay que romper con ellas. En primer lugar, a los trabajadores, tanto nacionales como foráneos, les tenemos que garantizar unos mínimos, tenemos que hacer una acogida, tenemos que tener unos protocolos serios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa debería ser la línea. Es una migración que representa un porcentaje pequeñito, es en torno al 9% de la total de migración que recibe el Estado español, y la principal, esto a nivel estatal, luego a nivel de Canarias, incluso a veces es mayor que a nivel estatal. A nivel estatal, la principal migración es europea, que en Canarias todavía es más elevada. Británicos, alemanes, también ahora italianos. Esa es la principal migración. Lo que pasa es que esta migración sí tiene vías legales y seguras para venir. Y precisamente son la prueba de que cuando hay vías legales y seguras, no crean este mismo drama. Nunca he visto un drama que la gente diga, los británicos nos invaden. Nunca he escuchado a ningún español decir eso. ¿Por qué? Porque hay unas vías seguras, no se genera, ¿no?, ese tipo de situaciones dramáticas de personas que fallecen, de tráfico de vidas, de mafia. Entonces, al haber vías seguras, es otra cosa, ¿no? Bueno, pues lo dice bastante claro este Cristian Sima, este sociólogo, pues lo que, claro, que al fin y al cabo la inmigración pues se queda prácticamente en algo anecdótico en el caso de la presunta invasión de Ceuta, porque al final, ¿cuántos han sido? Creo que en Aragón eran 9 menores los que han venido a parar aquí. Y creo que en la comunidad que más ha acogido ha sido Castilla y León, y eran menos de 20. Sí, bueno. O sea, súper drama, ¿no? Ya, claro. Y sobre todo, como todavía, fíjate que ha pasado días ya desde todo el conflicto ha habido, y como todavía pues seguimos escuchando un montón de argumentos desde la extrema derecha, o el circo que han montado en Ceuta, que los griteríos esos que habéis escuchado antes, los insultos y todo eso, era en la asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta. Pues bueno, así están las cosas, y mira que ha pasado tiempecillo ya. Oña corre por miña doro, Tira pa' ti, tira se medru. Vamo dentro. Oe di meu, di meu tesor. Y otro escándalo que ha sacudido esta semana ha sido que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha desatado una campaña brutal en contra de sus oponentes. Más de 35.000 personas han sido arrestadas, miles han sufrido abusos o torturas y actualmente hay 400 presos políticos. A comienzos de esta semana, un activista de la oposición de 50 años, Vitold, murió en una colonia penal. La causa oficial de su muerte, paro cardíaco. Su viuda cree que fue asesinado. Y en este lugar, en este escenario, fueron los acontecimientos del domingo pasado. Según los medios estatales, Lukashenko autorizó personalmente el aterrizaje forzoso de un avión de Ryanair cuando sobrevolaba Bielorrusia en su ruta de Grecia a Lituania, lo que ha sido descrito como un secuestro. Llegó incluso a enviar un avión de combate, MiG-29, para asegurarse de que el piloto siguiera sus órdenes tras ser informado de una falsa amenaza de bomba. El blanco de la furia de Lukashenko era un pasajero de 26 años y bloguero de la oposición, Roman. Roman codirigía Nexta, un canal de Telegram. Desde las elecciones presidenciales del pasado agosto, ampliamente consideradas fraudulentas, el canal ofrece información sobre el régimen bielorruso y coordina manifestaciones en su contra. Esto continúa, como con otros opositores, como está pasando, con represión y más represión. En el caso de este opositor, Roman había preferido cambiar su país de residencia exiliándose a un lugar más seguro dentro de la Unión Europea, o eso creía. Roman fue arrestado cuando su avión aterrizó en Minsk. Su novia rusa, que estaba con él, Sofía, también fue detenida. El impactante incidente ha despertado el repudio alrededor del mundo. Sobre esto me acuerdo que hubo una charla de dos anarquistas bielorrusos hace un par de años en el Centro Social Anarquista de la Revuelta y bueno, pues comentaron un poco cómo era la situación y la verdad es que es como para poner los pelos de punta porque bueno, pues gente que por sacar una mini pancartita del tamaño de un folio en un partido de fútbol contra Lukashenko, le habían caído 2 años de cárcel, violaciones en prisión a las mujeres detenidas, bueno, un régimen que pasa bastante desapercibido, la verdad es que se van de rositas bastante, el régimen de Lukashenko, que ganó unas elecciones con un 90% de votos, algo así, bueno, un poquito de amaño, y bueno, pues que se perpetúa en el poder y que es una bastante marioneta de Putin en este caso, y que más o menos le deja que vaya haciendo. Lo más alucinante es que, claro, lo tenemos, pues estamos acostumbrados a régimen dictatoriales como el de Marruecos, pero este, claro, como que nos pillan en la misma Europa y pasa un poco desapercibido. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. La cabeza gancho, la máquina chía, el pensamiento de la vida moría. Y a nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Y esto ha dado el programa de sí. Así que ya nos vamos, ¿no? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos el jueves. Ya sabéis que tenemos un correo al que estamos esperando que nos recibáis cualquier tipo de información de interés, eventos, convocatorias, difusión, actividades, nuevos colectivos, cualquier cosa, ya sabéis, microabierto@radiotopo.org. Un pretórico salud y anarquía. El Acratador, contrainformativo libertario semanal.